Y continuamos en esta mañana fresquita cordobesa con el Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recuerda que nos podés escuchar por www.rnma.org.ar todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas para, bueno, tener toda la información que tenemos para traerte. En este caso, como les comentábamos al inicio del programa, estuvimos en comunicación con Darío Esteves, que es el presidente de la Federación Universitaria de La Plata, porque hace unos días se encontraron nuevamente con la problemática de que se habían cerrado tres carreras. Los alumnos se fueron a inscribir, alumnos que vienen de diferentes puntos del país, y en las carreras de enfermería, en la carrera de Tecnicatura de Cardiología y en la carrera de Licenciatura de Nutrición, se encontraron con que estaban cerradas las posibilidades de inscribirse para esas tres carreras. Por eso en el día de ayer realizaron... ¡Qué guau! Guarda. Eso que no te puedas inscribir y que de la noche a la mañana no tengas la chance implica toda una planificación, que la gente empieza a planificar su año del año que viene ahora, en base a todos esos horarios que le dan la carrera y todas esas cosas, que no tengan la posibilidad de haberse enterado antes, porque la universidad tiene medios para hacer saber esas cosas, mismo también si hubiera luchado para que eso no pase. Por supuesto, por eso no lo comunicaron antes. Ah, eso no, no. Sí, la verdad, terrible, terrible, y bueno, una de las cosas que hablábamos con Darío tiene que ver con lo que implica la mercantilización de la educación, porque no tener la carrera en una instancia pública te obliga, si tenés la posibilidad y la intención, digamos, a volcarte al ámbito privado. Ayer se realizó una movilización, terminaron y culminaron en dos puntos, por un lado el rectorado de la universidad y por el otro lado el Ministerio de Salud de la provincia, y permitió de esta manera destrabar una parte del conflicto, así que aquí escuchamos el audio donde Darío nos aclara el tema y qué es lo que se va a seguir haciendo y qué es lo que se consiguió con la lucha en el día de ayer. Bueno, estamos con Darío Esteves, presidente de la Federación Universitaria de La Plata, porque en el día de ayer se realizó una movilización, ya que se realizaron, lamentablemente, el cierre de tres carreras en esa universidad: nutrición, tecnicatura en cardiología y también lo que es enfermería. Y queríamos saber cómo había sido la jornada y qué había sucedido. Darío, buenos días, ¿nos escuchás? Buenos días, ¿cómo estás? Sí, exactamente como decís vos, ayer estuvimos movilizando porque no abrieron inscripciones a tres carreras, que son tres carreras que dependen de la Facultad de Ciencias Médicas y que son tres carreras que vienen en conflicto hace bastante tiempo. Nosotros ya en enfermería hubo un caso de que a principio de este año no quisieron, o sea, empezó cerrada la carrera a principio de este año, y también tuvimos movilizaciones muy importantes donde logramos que se reabra. Y con nutrición y tecnicatura en enfermería cardiológica, son dos carreras que venimos peleando hace varios meses, porque los docentes están solo nombrados los docentes de primer año, los docentes del resto de los años ni siquiera trabajan a honores, ni siquiera están nombrados, y están en condiciones, son las tres carreras en condiciones muy precarias. Esto para nosotros no es una casualidad, sino que tiene que ver con que estas disciplinas, que son disciplinas para nosotros centrales, el caso de enfermería por ahí es muy claro, en la provincia de Buenos Aires está admitido por el propio Ministerio de Salud que se necesitan 5.000 enfermeros en el sistema público de salud. Realmente hay muchísimos enfermeros que son necesarios hoy, y sin embargo la Facultad de Ciencias Médicas, a través de una visión muy, muy elitista de la medicina, considera que son disciplinas menores o menos importantes que la medicina, que es la disciplina de real estatus ahí, digamos. Entonces, al resto de las carreras que no son medicina, las tiene absolutamente desfinanciada y con muchísimos problemas. Y llevándolas hacia el sector privado, porque si vos querés cursar enfermería o cualquiera de estas tecnicaturas, tenés que dirigirte al sector privado para cursarlas. Sí, exactamente. Eso lo que hace es fortalecer un circuito privado de educación, digamos. Que de todas maneras, la Facultad de Ciencias Médicas también busca que gran parte de sus graduados después vayan a trabajar al sistema de salud privado, pero esto directamente es una forma de fortalecer el sistema privado. Y ahí logramos, habiendo movilizado ayer, que dos de estas carreras, que son nutrición y tecnicatura en prácticas biológicas, que estas dos carreras reabrieran la inscripción de forma muy precaria todavía, porque todavía no se consiguieron ni los cargos, ni las condiciones de cursada, pero por lo menos que esas dos carreras reabran la inscripción. El caso de enfermería es un poco más complejo porque no es una carrera que dependa estrictamente de la universidad, sino que funciona a través de un convenio con el Ministerio de Salud de la provincia. Entonces necesita que se firme ese convenio y que el Ministerio de Salud de la provincia ponga la plata, digamos. Claro. Así que por eso fuimos después al Ministerio de Salud de la provincia. Ahí nos dicen que hay voluntad para firmar el convenio, pero que todavía las características de ese convenio las están arreglando con la universidad. Un poco como quedó pendiente la cuestión de enfermería y como quedó pendiente la cuestión de los cargos de los docentes y las condiciones de cursada, quedamos en que el jueves de la semana que viene vamos a volver a movilizar, hicimos una asamblea después de la movilización, un poco para tener respuesta de estas dos cuestiones, porque algo que dejamos muy en claro y lo venimos dejando muy en claro desde el principio de año es que bajo ninguna circunstancia vamos a permitir el cierre de carrera de la universidad, vamos a permitir que estudiantes se queden sin poder cursar en la universidad pública. Te hago una pregunta, Darío. En la centralidad de lo que implica la Universidad de La Plata, ¿toma alumnos o personas que quieren estudiar en la universidad pública de qué ciudades alrededor? Digo, como para que los oyentes entiendan qué implica el cierre de carreras en una universidad como la Universidad de La Plata en cuanto a qué parte geográfica cubre de Buenos Aires que permite las cursadas y bueno, poder justamente cursar un estudio universitario. Mira, en realidad en la Universidad de Ciudad de La Plata hay gente de todos lados del país. Personalmente yo, por ejemplo, soy de San Juan, de la provincia de San Juan, o sea, bastante... Y me vine a estudiar a la Ciudad de La Plata y a la Universidad de Ciudad de La Plata, y así hay gente de todo el país. Particularmente muchísima gente de toda la provincia de Buenos Aires. Pero desde el conurbano bonaerense hasta Bahía Blanca, pasando por, no sé, Bransen, Ayacucho, o sea, ahí realmente la Universidad de Ciudad de La Plata y la Ciudad de La Plata es una ciudad que es fundamental para que muchísima gente de todo el punto del país y todo el punto de la provincia vayan a estudiar ahí. Y en el caso de la Facultad de Ciencias Médicas y la carrera de Enfermería, de Nutrición y Tecnología en Pediatría Cardiológica, incluso también es una carrera en la que se anotan muchísimos compañeros y compañeras, no solo de Argentina, sino de algunos otros países de América Latina. Claro, o sea que tiene un gran cupo. Bueno, comentanos de nuevo entonces cuáles serían las medidas a seguir la semana que viene que se definieron en asamblea para que, bueno, también estemos al tanto de lo que va a seguir sucediendo en esta lucha, Darío. Bueno, centralmente el jueves de la semana que viene a las 11 de la mañana vamos a volver a realizar una movilización al rectorado y al Ministerio de Salud por estas cuestiones y englobándolas en una cuestión presupuestaria porque... por lo menos el argumento que se da desde la Facultad de Ciencias Médicas y de la universidad es que las dificultades son de presupuesto. Nosotros ahí estamos pidiendo que la carrera de enfermería pase a la órbita de la universidad, que deje de depender de un convenio con el Ministerio de Salud, y un poco lo que nos dicen es que no hay plata para eso. Ya vamos a volver a realizar una movilización el jueves a las 11 de la mañana, del jueves, no mañana, sino jueves 27, donde vamos a estar volviendo a reclamar por estas cuestiones y englobándolas también en la cuestión del presupuesto que se necesita para ellas. Bueno, Darío, muchísimas gracias por la comunicación y espero que puedan resolver prontamente el inconveniente y bueno, y esta lucha que están dando en la Universidad de La Plata. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, escuchábamos ahí a Darío Esteves, de presidente de la Federación Universitaria de La Plata, que nos comentaba esto que sucedía, que bueno, que por suerte de alguna manera pudieron resolver parcialmente, pero bueno, evidentemente no alcanza con esta movida, sino que van a estar siguiendo porque, como él comenta, tiene que ver con cuestiones presupuestarias, tiene que ver con cuestiones de cargos, de toda una política que tienen algunas universidades de nuestro país, de la mercantilización de la educación y de que no les importa realmente, evidentemente, a los estudiantes y las estudiantes no les importe cómo planifican, ¿no? Y cómo son necesarias algunas carreras. Él lo comentaba ahí en la nota, la problemática que tienen de necesidad de enfermeros y están cerrando una carrera que realmente tiene cupo, no es que vayan dos estudiantes por año. De hecho, acá en Córdoba las carreras de medicina tienen cupo limitado y son un gran problema en lo que hace a la salida de profesionales de la salud. Ahora creo que se firmó un convenio con el Hospital de Villa Libertadora acá en Córdoba para que se hagan prácticas desde la Universidad de la Facultad de Medicina, se hagan prácticas en el Hospital Príncipe de Asturias, ahí en Villa Libertadora. Sí, también hay cupo en los ingresos. Hoy por hoy creo que son 500 el cupo, ¿no? La verdad que no sé, pero... Era menos y después se subió, sí, a 500. Sí. Y es una problemática de todo el país. Y también, como comentaba el compañero, es una cuestión de élite. De qué considera la Facultad de Ciencias Médicas que debe ser un médico y en qué lugar o en qué rango pone a una carrera como la carrera de enfermería. Pero bueno, por suerte estamos siempre en la calle con pie de lucha y, bueno, diciendo que no van a... No van a poder, básicamente. Bueno, los dejamos con las radios que nos retransmiten. Recuerden, sí, que son un montón en todo el país. Aparte de poder escucharnos por el www.rnma.org.ar de lunes a viernes de 10 a 12. Yo quiero mandar un saludito. Bueno, podés mandar a los compañeros de la Quinta Pata que están remodelando su estudio. Están avanzando, agrandando. Y está hermosa la radio, la Biblia, todo. Les mando un saludo. Bueno, sí, un saludo para los compañeros que están ahí con la remodelación que estamos viendo en la foto. Va a quedar pipí, cucú, como dirían nuestros abuelos. Pipí, cucú. El estudio de la Quinta Muy Pata. Original la disposición de las ventanas. Le mandamos un saludo a la creatividad de la Quinta Pata. Me intriga, hay que ir a ver cuando terminen con la obra. Entonces nos retransmiten por Radio La Negra del Bolsón. La Quinta Pata. De acá de Córdoba, Zumba la Turba, quien les habla en este momento. Ay, como si yo fuera una entidad en mí misma. Zumba la Turba les habla. Les habla Zumba la Turba. Sí, sí. Radio Voces de La Rioja. La Megafónica de Córdoba, de Villa María. Radio Capoma de Jujuy. Radio Pueblo de Jujuy. Radio FM Fortaleza de Tino Gasta, Catamarca. La Trinchera de Campana. Che Barracas de Buenos Aires junto a la Caterva, la Retaguardia y la Colectiva. FM Villa Jardín. De Villa Jardín, Buenos Aires. También nos retransmiten Nehuenche de Cipolletti y FM La Bulla de San Luis y FM El Algarrobo. Nos ayudan en la parte gráfica los compañeros de Red Deco Alternativa, ANRED, Comuna de Mar del Plata, Julio Echeverría, Luis Angio, Gritos del Sur y muchísimos más que hacen posible esto. ¿Con qué temita vamos a seguir, Mati? Vamos con... No, mi letra es un jeroglífico. La venganza será terrible y yo me vengué de que ustedes me ponen esos temas con nombres raros y letras raras. Vamos a seguir con Tu Nombre Sobre Mi Nombre de Spinetta. Mi nombre